dijo muchas cosas. Lo último que recuerdo que dijo fue que ella dijo que... ¿Dónde es el show? Le dije, no sé, tocan los músicos de José y va a haber un set. Charlotte de tribu mala, no me suena la sala. Ella no oye rap, wey, no entiende nada. Me dice, guarda ahí, me da seis Sor Juanas. Que ¿cómo estoy yo? ¿Cómo están ustedes, hermanas? Confundido, no te aceleres, amor. Es más laberinto, solo lo son las mujeres. Nos quedan tres indios, sobrevivientes. Charola de Jack, surtidos, medio calientes. El copiloto grita a los transeúntes, dice a la conductora que no ve el bache de enfrente. No nos juntes, por favor, receta para el fracaso. Soy un caballero, sí, pero cansado y borracho. Igual que ella, ella ha culado, así que no quiero cambiar ese neumático ponchado. Lo recogemos mañana, ¿no? Mejor pasado. Pasamos esa casa, veo gente en el patio. Una fiesta de modernos, yo solo quiero un baño. Pero ella conoce a todos, nos quedamos casi un año. Dos meses después tomé un sombrero de paja. Tres cervezas más, esta bici no me bajan. Relájate, Gastón, no seas ladrón, grosero. Pero esa botella métela en el bolsillo trasero de tu pantalón. Mira al cielo con temor, señor. ¿Qué haría en esta situación Carlos Pintor? Prefiero estar en ceros que tomar Clan McGregor. Dejo la dicotomía del cotorreo para luego. Vehículo nuevo, ruta de relevo. Una hippie me habla del universo y me importa un huevo. Mando un mensaje por el ruido del coche. Mamá, ¿puedo salir a matar esta noche? Primera vez conocí al diablo fue en un cuarto ajeno hace unas horas. Apenas recuerdo a la flaca, nada especial, cuerpo de modelo, sin tetas ni nalgas, cara linda, con plática cínica y apática. Entre sarcasmo creo que tuvimos un momento cuando dijo, llegando al show voy a ignorarte, quitarte esa sonrisa por el simple hecho que puedo quitarte esa sonrisa pa' ponérsela a mi novio luego. Llego a la fiesta, mi homie en la puerta, no hay preventa, cover de 150, seguridad, la manta que me hace invisible, paso sin pagar, Melvin Udall, mejor imposible. Charlo con mi amiga, lo de siempre, tú excelente, nada me malvibra más. El grupo siguiente es la razón de mi aparición, ¿me marcas? Magnífico. Escala en la barra, señor, ¿me da una pacífico? Helada, por favor. En vidrio, perfecto, a la pared, el sonido, camino, como Phil Spector. Una hora de funk me deja muerto, a mi criterio, gran momento. Buscar un cementerio y salir, 4 a.m, legal morir. Escucho mi nombre con ese tono, nunca bueno. La chica del coche quiere de vuelta su dinero, estado de cuenta, bolsillos llenos de agujeros. Insolvente, apuesto a mi suerte y pago que no lo cuente, es suficiente. Soy un mago, no se ha enterado que tomé un rehén postdata, nena. Gracias por pagar el taxímetro y también la cena. ¡Eh, taxi! ¡Taxi! Buenas noches. ¡Oh, tú eres Longshot! ¿Para dónde la doy? Lléveme lejos de aquí. Boom, boom, bap, bap, Longshot, un patán, tan pésima persona y lo volvieron a invitar. Oh, no es mi culpa, para el caso, yo estaba aquí tranquilo, tu cerveza se metió a mi vaso. Boom, boom, bap, bap, Longshot, un patán, tan pésima persona y lo volvieron a invitar. Oh, no es mi culpa, para el caso, yo estaba aquí tranquilo. ¡Ey! ¡Ey! Lleva la chingada.